Alice, no. Si yo puedo servir, señor Golubov, dígalo. Eso no lo permitiré. John, no podría ser la mujer de un hombre sobre cuya cabeza pende tan terrible amenaza. Yo quiero ser tuya. Déjame que te ayude. Alice, mi amor. Señorita Porter, es usted muy valiente. Golubov, Lobeck. No habrá riesgo para ella, ¿verdad? Solo aquel que las circunstancias determinen. ¿Comprende eso, señorita? Sí. Pese a todo, ignoramos el límite del poder de la bestia. Por ello, el trabajo debe ser certero y rápido. Bueno, usted tiene experiencia en estos trabajos, Golubov. De nada vale si luchamos con algo que aterró al mundo hace 1500 años. ¿Se refiere a Baphomet? Sí. El riesgo de la señorita Porter lo correremos nosotros también. Claro que el más expuesto será usted, Mor. Si todo fracasa, que Dios se apiade de nuestras almas. Tengo entendido que usted jamás ofició de médium, señorita Porter. Nunca. Si bien es cierto que usted no posee las condiciones de una médium calificada, bueno, yo podré hacer algo por usted, ya que he llevado a buen término muchos trabajos. Y dentro de la medida de lo posible y con la gracia de Dios. ¿Cuándo lo haremos, Golubov? Mañana, al crepúsculo. Hoy día quisiera aleccionar a la señorita Porter respecto de su trabajo y preparar su espíritu para que pueda recibir mis órdenes. ¿Está usted dispuesta? Lo estoy. Caballeros, si no tenemos otra cosa que decirnos, quisiera que nos excusaran a Alice y a mí. Tenemos que hablar. Por supuesto, John. Vamos, Golubov. Vendré por usted después del almuerzo, señorita Porter. Hasta entonces. Cuando los jóvenes quedaron solos, se encerraron en la alcoba de ella. Alice, no tienes que hacerlo. No, no por mí, no. John, quiero pedirte algo antes de viajar al castillo. Sí, mi amor. Casémonos ahora mismo. Alice de mi vida, tú me lo pides. Si es lo que yo he estado deseando con toda mi alma, pero no sé, no deseo atarte a mi incertidumbre. Tú tienes que comprender eso. Deseo estar a tu lado. Eso es todo. Ser tuya, amarte. ¿Me rechazas? Oh, Dios me libre, Alice. ¿Cómo puedes decir eso? No te rechazo. Te amo tanto. Y esa misma noche se celebró la boda de los jóvenes en el salón del hotel. Estuvieron presentes Golubov, Lobeck, un sacerdote que les impartió su bendición, el alcalde de Carcosi, familiares. La muerte de Alice quedó pues sellada a la de John. Allá en la morgue yacía yerto el cadáver del fiel Jasper. Al día siguiente, Golubov almorzó con los recién desposados. Puedo decirle, Mor, que su mujer ha puesto toda su voluntad para desempeñar el papel que le hemos asignado. Ay, me siento mucho más optimista ahora que cuando los visité ayer. Permiso. ¿Sí? El coche estará listo para las 6 de la tarde, señor. Gracias, posadero. Bueno, yo quisiera decir que, de poder, me gustaría acompañarlos. ¿Qué? ¿Acompañarlos? ¿A dónde? Lo he adivinado todo, sí. Sé quién es ese caballero que se hace llamar Morgan. Ruego que me perdone, señor Moore, pero oí todo lo conversado. Sí, eso que habló con la señora de Moore cuando me sorprendió. Me lo figuré. Usted es hijo de aquel que el pueblo quemó hace ya muchos años. Yo era un niño de 14 años entonces y presencié todo. No deseo que me cuente eso. Perdón, señor. Si han de hacer lo que han de hacer, por Dios, tengan cuidado. ¿Pero qué piensa usted que haremos? Lo que no nos hemos atrevido a hacer nosotros, los de Carcosi. Por ello, cuentan ustedes con nuestra bendición. Permiso. A las 5:45 de esa apacible tarde, los recién casados, Golubov y Lobeck, que oficiaba de auriga, partían rumbo al castillo del barón Moore von Strom. Nadie habló una sola palabra en el trayecto. Alice y John, muy juntos, se acariciaban las manos. Sus almas parecían sentir el peso del crepúsculo que comenzaba a cernirse sobre la comarca. El coche fue detenido finalmente por Lobeck frente al castillo. Alice miró, desconcertada, aquellas ruinas. Amigos, ya estamos aquí. Una vez dentro, Golubov encendió un candelabro de los que había y cuyas velas muy antiguas servían aún. Dejaremos una luz en todas las habitaciones que visitemos. De esta manera podremos retirarnos sin temor a la oscuridad. Además, la oscilación de las llamas de las velas podrían indicarnos cualquier presencia que nuestros ojos u oídos no puedan delatar. Es la única manera de constatar presencias ectoplasmáticas con alguna certeza. Bien, indique el camino, Lobeck. Moore. Cualquier sensación que experimente, hágamelo saber en el acto. Está bien. ¿Cómo te sientes, querida? Un poco excitada, pero bien, John. Los cuatro bajaron al sótano. Alice se aferraba al brazo de su marido, acometida de vez en cuando por algún temblor. Él le sonrió, tratando de infundirle un valor que él mismo no sentía. Ahí lo tiene, Golubov. El ruso, alzando el candelabro que llevaba, se acercó al ataúd de plomo. Se quedó mirando la cruz de madera que, cubierta ya por el polvo y telarañas, indicaba que alguien había colocado la ahí con un fin bien preciso. ¿Quién pudo ponerla? Deduzco que el padre de John, antes de caer en las redes mentales de la bestia. Con ella intentó sellar la caja. Golubov, hay algo que me intriga y que no he preguntado hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué lo encerraron a él en un ataúd de plata? Pues, porque siendo von Stroheim un vampiro, es decir, un vampiro humano, la plata, como el agua corriente, la flor de ajo, son repelentes. Estando dentro de esa caja, él jamás podría salir por sus propios medios, aunque su poder fuese el sumum de los poderes. El plomo ha sido una precaución más, pero casi inútil, sin el ataúd de plata del interior. Bien, son las 6:05. El sol se está poniendo. John, busque algo donde la médium pueda sentarse. El espírita hizo sentarse a Alice. A su lado de pie estaba John, del otro Lobeck, todos dando cara al ataúd de plomo. Golubov lo contorneó y se puso del otro lado frente a frente a Alice. Apagó 3 de las 4 velas del candelabro y lo depositó sobre la tapa del sepulcro. Luego extrajo un largo y afilado puñal de plata de uno de los bolsillos y lo puso al alcance de la mano de la joven con la empuñadura hacia ella. Tendrá que usarlo, señora de Moore. La muchacha alzó la mirada insegura hasta su marido, quien la tranquilizó besándole una mano. Nosotros 3 estaremos de pie y tomados de la mano por sobre el ataúd. Deben ustedes guardar absoluto silencio. John, ¿experimenta usted algo? No, nada. Señora de Moore, ¿está usted dispuesta? Recuerde todas mis instrucciones. Las recuerdo perfectamente. Entonces, hemos de proceder. Que Dios nos ayude. Todos aguardaron expectantes, tomados por las manos por sobre la caja de plomo. La luz de la única vela parecía querer oscilar. Golubov no apartaba la mirada de John Mortimer Moore, como si esperase alguna reacción. Pasaron 3 largos minutos. De súbito, y la vela se apagó por su sola. ¡Gime, bestia! ¡Gime, bestia del Averno! Que será lo último que hagas. ¡Cállese! ¡Cállese, Lobeck! Señor amor, ¿alcanza a distinguir lo que tengo en mi mano? Algo que oscila y de un tenue brillo. Así es. Así es. No aparte su mirada de esto que oscila. No aparte su mirada de esto que oscila. Auséntese, auséntese, auséntese. Auséntese del mundo carnal que la rodea. Concéntrese, concéntrese. Pero manténgase en contacto con mi mente por medio de este brillo que oscila. Concéntrese. ¿Ha comprendido? ¿Ha comprendido? Sí. Escúcheme. Concentre toda su atención. Le ordeno que penetre en esa caja de plomo y me describa lo que ve adentro. Alice tembló en su estado de semi-hipnotismo. No se revele a mis órdenes. No se revele. Concéntrese, concéntrese. La ordeno que penetre en esa caja. No tiene por qué temer. Lleve consigo el puñal de plata que está al alcance de su mano. Concéntrese, concéntrese. Eso es. Bien. Ahora obedezca mis órdenes. Concéntrese. Le ordeno que entre ahí y me describa lo que vea. Estoy penetrando en la caja de plomo. Veo un ataúd de plata. Dentro de esa caja de plata hay alguien. Alice, ahora hará lo que le ordenaré. ¿Ha entendido? Concéntrese. Usará el puñal de plata. Asestará un solo golpe en el costado derecho de quien está ahí. ¿Ha entendido? En el costado derecho. Solamente una leve herida. Solamente una leve herida. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Ahora veo su rostro. ¡Veo su rostro! Ha abierto los ojos y me mira. ¡Él es! ¡Use el puñal! ¡Rápido! ¡El costado derecho! ¡Úselo! ¡Se lo ordeno! Y la mano armada de la hipnotizada medium cayó levemente sobre el costado derecho del que estaba en el ataúd. Un alarido estremeció las paredes del castillo. ¡Dios nos asista! ¡Una luz, Golubo! Con mano trémula, Golubov encendió su linterna justamente cuando los gritos de la bestia cesaban, ahogados quizá por qué miserias. ¡Santo Dios! Lo que los hombres estaban viendo ahora era un cuadro macabro. Alice de bruces sobre la caja de plomo y con la mano derecha tinta en sangre fresca. A su lado, semi caído en el suelo, John Mortimer Moore, que manaba esa sangre abundantemente del costado derecho de su pecho. ¡Deprisa! ¡Deprisa, Lovek! ¡Hay que impedir que se desangre! ¡En su maletín tenemos lo necesario! Mientras Golubov atendía a la desmayada Alice, Lovek se ocupaba de restañar la herida del joven, que estaba sin sentido. Tenemos que llevarlo al hospital enseguida. Está bien. Vaya usted adelante. ¡Alice! ¡Alice! ¡Despierte! ¿Qué ha sucedido? John, ¿dónde está John? Él estará bien dentro de poco. Venga conmigo, Alice. Y no haga preguntas por ahora. Señor Golubov, el que estaba dentro del ataúd era John. Era él. Lo vi vestido tal como vino aquí. Y usted me obligó a apuñalarlo. Cálmese, cálmese. Usted me obligó. Venga conmigo. Venga. Su marido estará bien. Venga. Thank you. Una hora más tarde, Alice, Goldberg y John, que yacía en cama del hospital. Entonces, Madame Sampiero tuvo razón. Sí, la tenía, John. Usted era el que gemía. Y gimieron su padre, su abuelo y todos los demás desde hace 1500 años, cuando el que estaba en el ataúd se apoderaba de ellos, de ustedes. Pero ha sido destruido. Totalmente, señora Demor. En este momento, Lobeck y sus hombres, ayudados por Cross y algunos aldeanos, están abriendo el sepulcro. Dentro encontrarán solo cenizas de más de 1000 años de antigüedad. Oh, John, John, querido. Mi amor. Golubov, no tengo palabras para agradecer lo que ha hecho por nosotros. Ojalá hubiese llegado usted a tiempo para salvar a Jasper. Oh, Jasper. Pienso que él quiso hacer algo parecido a lo que hice yo, pero no se trataba de clavar una estaca o un puñal de plata al que estaba adentro, sino al que iba a ser su víctima o su reencarnación. A usted, John. Y eso, Jasper no lo habría hecho jamás. Y los tres callaron por unos instantes. La campana de la pequeña iglesia del pueblo tocaba a muerto. Mor von Stroin, ya no volverás a gemir. ¡Ya no volverás a gemir! Y así termina esta magnífica historia que por 4 noches les ha tenido con los cabellos de punta, ¿verdad? Buenas noches.